y la evangelización que ha hecho, Él le ha dado la vuelta a la tierra 50 veces. Así que aprovechemos que está aquí en Salvador. Bienvenido, compadre. Muchas gracias. Primero a Manuel Elías, que me ha traído y ha organizado esto de modo admirable, porque yo me he quedado sorprendido. Creo que en 2 días lo ha hecho todo. Me parece que el lunes no había nada organizado, el martes se confirmó que venía y el jueves llegué aquí y todo perfecto, todo bien organizado. Y la prueba es la asistencia de ustedes por los medios de comunicación que se ha difundido y por la respuesta de ustedes. Estoy muy agradecido. Vamos a entrar en el tema de hoy, razones para ser católico. Voy a hablar primero razones para ser creyente, porque creo en Dios. Segundo, razones para ser cristiano, porque creo que Cristo es Dios. Tercero, razones para ser católico, porque soy católico y no soy protestante. Vamos a empezar primero, razones para ser creyente. ¿Por qué creo en Dios? Pues miren ustedes, yo creo en Dios porque no soy imbécil. Así de claro. Porque dice la Biblia que el que no cree en Dios es un necio. La Biblia. Palabra de Dios. Hablaba yo en Madrid, en la Universidad Complutense, de esto. Y al final viene un chico y me dice, por cierto, adelanto, al final daré tiempo para preguntas. Les voy a preguntar lo que quieran, lo que he dicho, lo que no he dicho, lo que podría haber dicho. Pregunta libre. Pero estoy solo con una tapia. El que quiera preguntar, viene aquí. O Carlos o Manuel me comunica la pregunta, pues yo no me entero de nada. Por aquí cero, pero cero. Y aquí 50%. Pues daré preguntas. Pues en el coloquio viene un universitario. Padre, usted me ha insultado porque soy ateo. Y usted ha dicho que los ateos son los necios. Y digo, oye, yo no, la Biblia protesta al Espíritu Santo, ¿no vi? Protesta al Espíritu Santo, ¿no vi? Quien dice que el ateo es un necio es la Biblia, no yo. Yo repito lo que dice la Biblia. El que dice la Biblia. Vamos a esperar que se acomode la gente y no que distraiga el auditorio. Vamos a esperar que todos se acomoden, se sienten, donde haya sombra. Y durante todo el año tengo el calendario en mi casa. Yo hoy saco la hoja, me mangiare il crispetto a fare ciò. Perché? Perché matematicamente mangiare il crispetto a fare ciò. Stavo io in Spagna, in... sì, io comprendo che il sole hace daño, pero con casi de donde no sé. Estaba yo en España, en Canarias, y me hablaron de un eclipse total en Canarias. Fue muy bonito. A las 12 del mediodía se hizo de noche. Tan de noche que los coches tuvieron que encender los faros. Eran las 12 del mediodía. Tan de noche que los pajarillos se fueron a dormir. Se hizo de noche. Las gallinas se subieron los palos. Se hizo de noche a las 12 del mediodía. Ahora yo me pregunto, o me digo, algún pajarillo le diría a su amigo, oye tú, ¿qué cortas en el sol la noche? ¿Qué pronto ha salido el sol? Claro que no es un eclipse. Pero el pajarillo, que no tiene eclipses, pero se fue a dormir. Que es lo que me dijo la gente. Todos los pajarillos a los árboles a dormir. A las 12 del mediodía, se hizo la noche. Pues a las Canarias fueron astrónomos españoles, franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos, rusos. Fueron a las Canarias, no fueron a Alaska, no fueron a Australia. Sabían que el cono de sombra cogía las Canarias. Y sabían qué día, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto tiempo iba a durar el eclipse. Se sabía todo. Por eso fueron todos los astrónomos con sus instrumentos para estudiar el eclipse. ¿Por qué? Porque matemáticamente ese día, a esa hora, a ese minuto y a ese segundo empezaba el eclipse. Las estrellas se unen de sus matemáticas. Otra cosa bonita. El cometa Hale. Ya ha pasado tanto tiempo que los jóvenes ni lo saben. Pero los viejos nos acordamos cuando estábamos esperando al cometa Hale. Y yo, que tengo conciencia de astronomía, pues estoy hablando del año 40, del año 50, del año 60. Yo le digo a la gente, dentro de 20 años se van a acordar de mí. Porque dentro de 20 años vendré el cometa Hale. Ustedes van a acordarse que hoy les digo a ustedes que dentro de 20 años me dan con el Hale. O dentro de 10 años, o dentro de 5 años, todavía nadie hablaba del cometa Hale. Pero llegó la hora del año 86 y todos los periódicos y todas las radios y todas las televisiones hablaban del cometa Hale. Del año 86. Pues estábamos hablando del año 10. Pasó junto a la Tierra el año 10. Y sabíamos que volvería el año 1966. Pero no sabían los libros. Sabía que venía. Y 20 años, y 10 años antes, y 5 años, yo profetizaba a la gente, dentro de 20 años vendrá el cometa Hale. Dentro de 10 años vendrá el cometa Hale. Dentro de 5 años, y llegó el día que y vino el cometa. Como yo había predicho. ¿Por qué? Porque los matemáticos decían que el año 86 venía el cometa. Y llegó cuando estaba previsto. Leyes matemáticas. Por eso la humanidad se preparó para la llegada del cometa, ¿vale? Le mandamos la onda Giotto, que se acercó al cometa para fotografiarlo. Que hubo que fabricarla, proyectarla, etc. La humanidad se preparó con tiempo para el año 86 esperar al cometa. A lo que hoy. Leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Hay un matemático que ha hecho esa ley del hombre. El hombre las descubre, las formula y las aplica. Pero no ha hecho las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Por eso dijo Bormann desde la Luna, nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas, pero voy a decir por si acaso alguien, no sé si es nuevo, no será nuevo, pero ustedes sabían, algunos sí, el hombre ha ido a la Luna a base de matemáticas, no a base de combustible. No había combustible posible para llegar a la Luna, a base de combustible. en Saturno 5, que tenía 100 metros de altura, todo era combustible para escapar del campo gravitatorio. Y por eso, si se fijaron en televisión, de cuando en cuando soltaba un cuerpo, el depósito vacío lo soltaba, el cuerpo vacío lo soltaba, todos 100 metros de combustible para escapar del campo gravitatorio. Porque una vez que salen del campo gravitatorio, ya no hay freno, va por inercia, a base de matemáticas, a base de matemáticas. El hombre ha ido a la luna a base de matemáticas, no a base de combustible. Todos los 100 metros del Saturno 5 que llevaba la Apolo 11, la Apolo 11 la capturó, desciendo. Y ahora en Washington, en la base aérea de Andrews, a los jefes y oficiales de la versión americana. Y ya que estaba en Washington, me acerqué al Smithsonian Institution, que es un museo del aire y del espacio, donde están pues, las grandes aeronaves de la historia, el avión de los, qué sé yo, de los hermanos Wright, que fueron los primeros en volar, el avión de Willie Fowles, el primero que dio la vuelta al mundo en solitario, el avión de Lindbergh, el primero que cruzó el Atlántico en solitario. Y está el Apolo 11, el que fue a la luna. Yo lo acaricié. Me daba cierta emoción acariciar a la nave que ha ido a la luna y ha vuelto. Allí está. Esa es una silla pequeñita, ¿eh? Yo decía, ¿cómo aquí dentro iban tres hombres metidos? Pues yo, en el Smithsonian Institution, en Washington, tuve la dicha de acariciar al Apolo 11, que fue a la luna y volvió. Bueno, a lo que voy. Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Hay un matemático que ha hecho la ley de las estrellas. Segunda. Leyes biológicas. Qué maravilla la evolución de la vida. Qué maravilla. En mil cosas. Las leyes de la herencia. Qué maravilla. ¿Por qué este niño tiene la cara de su madre y el genio de su madre? ¿Por qué? Ay, los cromosomas. Pero hay unas leyes. Las leyes de la herencia, el hombre estudia, el hombre puede sacar algún partido a esto. Hay leyes biológicas. Una cosa muy bonita. La he inventado yo, pero creo que se aplica aquí. ¿Ustedes han pensado una vez las maravillas del huevo de gallina? El huevo de gallina es una maravilla. Es una maravilla. Díganme ustedes, como un huevo, lo parto, lo echo en un plato para hacerme una tortilla de española, que aquí llamáis omelette. No decís tortilla. Como un huevo para hacerme una tortilla, lo parto, lo bato, me hago una tortilla. Si ese huevo no lo rompo, lo meto en una incubadora, 21 días a 40 grados centígrados, sale un pollito. Del huevo que tengo en el plato, lleva y clara, ¿dónde está el pico? ¿Y el ratito? ¿Y la patita? ¿La patita? El huevo que tengo en el plato, un poco de yema y un poco de clara. Lo caliento y sale un pollito. Con sus picos, ojitos, patitos. Un pollito calentando el huevo. Menudo talento el que inventó el huevo. Ahora le digo al ateo. Venga tú, ateo, explícame la idea. Haz un huevo a dividir, venga. Haz un huevo a dividir. Nadie sabe hacer un huevo artificial. Nadie sabe hacer un huevo artificial. Calentado lo sabe un pollito. ¿Qué pone más huevos que calentado lo sabe más pollito? ¡Qué maravilla el huevo artificial! Maravilla. El ojo. formidables, tan formidables, la gente saca fotos. Apuntar y disparar, apuntar y disparar. ¡Maravilla técnica! De estas cámaras digitales. Que yo cuando era joven, ya, os he dicho, yo tengo 90 años. Pero cuando yo era joven, ya no tengo cámara digital. No la necesito. Pero cuando era joven, yo era profesor de un colegio y me encargaba de los deportes. Y tenía una máquina de fotos, una Boy Lander, de aquel tiempo era una buena máquina, para sacar fotos a los chicos. Porque yo era encargado de los deportes. Una Boy Lander, muy buena máquina, en aquel tiempo. Pero tenía que, primero, ver la luz, fotómetro, luminosidad. Segundo, distancia a ojo. Tercero, la velocidad de diafragma. Tendría que dar a la máquina un montón de datos. Y si no ponía los datos bien, la foto no salía. Y a mi máquina, que era muy buena, tenía que darle yo los datos, luminosidad, distancia, velocidad, y si no, no salía. Hoy estas máquinas digitales, apuntar y disparar, apuntar y disparar. ¡Maravilla! ¡Ah! Y se revela el momento. En mi tiempo, el carrete, tenías que gastarlo entero, si lo sacabas en helada, y cuando estaba entero, lo mandas al laboratorio, y a la semana, te traen las fotos. Hoy disparas, a ver, ¿cómo ha salido? No me gusta, otra. ¡Qué maravilla esta máquina! Máquina de hoy. Hace unos años no tenía nada. Hace 1 millón de años todos los hombres nacían con 2 cámaras fotográficas que sacaban 10 fotos por segundo, se enfocaba sola y se revelaba al instante. Mejor que esas máquinas de hoy. Y hace 1 millón de años todos los hombres nacían con 2 cámaras fotográficas que sacan 10 fotos por segundo, se enfoca sola y se ve al instante. Tienen talento los japoneses que me hacen estas máquinas Nokia o como sea. Estas máquinas tan fenomenales. ¡Qué talento los japoneses! ¡Qué máquinas hacen! Y el que hizo el ojo, que era tonto, que hizo el ojo, era tonto. Menudo talento el que hizo. Menudo talento. Tercero. Leyes físico-químicas. La función profilia de las plantas. Esta hoja verde, tan finita, se seca y la trituras, la conviertes en polvo. Esta hoja verde, es una maravilla. Es un laboratorio de química. Es la fábrica de oxígeno. Con la luz del sol. Función clorofílica de las plantas. Cogen el anidrio carbónico que echamos al respirar. Lo transforman en oxígeno. Y gracias a las hojas verdes no nos asfixiamos. Si no hubiera zonas verdes, la humanidad gastaba el oxígeno que hay en la atmósfera, que es limitado. Gastábamos el oxígeno y nos volvíamos asfixiados. Y la hoja verde repone el oxígeno que hacemos, que gastamos al respirar. La hoja verde. Un laboratorio de química. Una fábrica de oxígeno. Unos científicos españoles de Sevilla han repetido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde. A esto voy. Esta hoja verde funciona según unas leyes que el hombre conoce y el hombre aplica. Y por eso estos científicos de Sevilla han repetido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja. Pero a esto voy. Esta hoja verde es un laboratorio de química, es una fábrica de oxígeno. Menudo talento el que hizo la hoja verde. Y así sucesivamente. Todo lo que miraba, hablaba yo también en otra universidad, el autónoma, y era de astronomía. Hablaba yo de astronomía. Y al final vino una chica, bioquímica, y me dijo esto. Me he acordado ahora, hacía mucho tiempo que no citaba yo esto, pero me he acordado ahora. Me dijo la chica, padre, si Dios es grande en las cosas grandes, es más grande en las cosas pequeñas. La microbiología, qué maravilla, el ADN, qué maravilla, la microbiología, qué maravilla. Por eso, con sentido común, nos quedamos boquiabiertos ante el talento de Dios. No tengo que verle, no tengo que verle, basta ver su obra. Por eso dice la Biblia, y con razón, el que viendo la naturaleza ignora a Dios, es un necio. ¿Es que tú vas a decir que todo esto sale por casualidad? Las leyes matemáticas que rigen las estrellas, las leyes bioquímicas, biológicas que rigen la evolución de la vida, las leyes físico-químicas de la hoja verde, vas a ser bruto. ¡No! ¡Casualidad! ¡Casualidad! Nada de casualidad. Talento de un ser inteligente que ha hecho la naturaleza. Voy a contar otra anécdota que me viene a la memoria. Yo conozco a Dios primero como un ser inteligente. Y segundo, que ese ser es eterno. Por lógico, es eterno. Tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque el cosmos empezó en el Big Bang, que dicen los anglosajones. Una explosión que dio origen al cosmos. Y ese origen del cosmos, el Big Bang, aconteció hace unos 5.000 millones de años. 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. 15.000, 20.000 millones de años. Nadie va por la escala larga. Nadie va los 500.000 millones, tal. Todos los astrónomos del mundo piensan que el origen del cosmos hace 15.000, 20.000 millones de años. Si el cosmos comenzó, necesita un creador. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie puede darse la existencia a sí mismo, porque antes de existir, nada puede hacer. Hace falta un ser distinto del cosmos que ha creado el cosmos. Y este ser tiene que ser eterno. El primer ser tiene que ser eterno. No puede tener principio. El primero no puede tener principio. Porque si comienza, ¿cómo comienza? ¿Comienza por otro? Pues no es el primero. ¿Se da la existencia a sí mismo? Pero antes de existir, nada se puede hacer. Hace 100 años, ninguno de nosotros existía. Hace 100 años éramos nada. Y nada pudimos hacer para existir. Hace 100 años, nosotros éramos nada. Y nada pudimos hacer para existir. Hemos empezado a existir cuando nuestros padres nos ponen en existencia. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie puede darse la existencia a sí mismo, porque antes de existir, nada puede hacer. Por eso el primer ser tiene que ser eterno. No puede empezar. No por otro, sería el segundo. No por sí mismo, porque antes de existir, nada puede hacer. Por lo tanto, conozca a Dios con la cabeza, ser inteligente y ser eterno. Y más cosas, primero que todo. Basta tener sentido común para creer en Dios. Y el ateo es un necio. Palabra de Dios. No me insulta al ateo, es la Biblia. Y si alguien quiere protestar, que se queje al Espíritu Santo. Que es el que dice que el ateo es un necio. Porque basta tener sentido común para comprender que las maravillas de la naturaleza se deben a un ser interior. Segundo punto, soy cristiano. Sé que Cristo. Ah, bueno. pero le dice una cosa, aunque aquí me parece que en El Salvador no está la secta de los cristianos. En México sí. Hay una secta recién fundada que nos ha robado el nombre, que se llama cristianos. Y la gente le pregunta, oiga, ¿usted es católico o es cristiano? Yo soy católico y cristiano. Es que hay una secta que es los cristianos. Nos han robado el nombre. Nos han robado el nombre. Los cristianos somos nosotros. Desde el siglo I. Nerón mandaba las fieras a los cristianos de San Pedro. No a los cristianos de antes de ayer. De este fulano que ha fundado una secta. Nos han robado el nombre. Los cristianos somos nosotros. Los católicos, los del siglo I. Ellos se cojan el horno, el de su fundador o como quiera. No tienen derecho a llamarse cristianos. Porque los cristianos somos católicos desde el siglo I. Los discípulos de San Pedro. Bueno, ¿por qué voy? Soy cristiano. ¿Cristiano católico? Ah, no, primero, soy cristiano. Creo en Cristo. En Cristo Jesús. No soy budista, no soy mahometano. Soy cristiano. Creo que Cristo es. Por muchas razones. Voy a dar un dato científico. Creo que yo lo dice la Biblia. Pero no voy a basar en lo que dice la Biblia. Voy a basar en la Sábana Santa de Turín. Se llama de Turín porque está en Turín, en Italia. Y es un tema que yo llevo 40 años estudiándolo. He dado más de 2.000 conferencias de la Sábana Santa. Y voy brevemente a decir por qué creo que la Sábana Santa es auténtica y por qué la Sábana Santa demuestra que Cristo es Dios. Porque esto lo demuestra. La Sábana Santa de Turín, el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en la tumba, demuestra que Cristo es Dios. Maravilla. Un documento científico me confirma que Cristo es Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque la Sábana Santa de Turín me demuestra que Cristo resucitó. Como Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, si la Sábana Santa me demuestra que Cristo resucitó, me confirma que Cristo es Dios. ¿Y por qué me demuestra que Cristo resucitó? Porque la imagen de Cristo que hay en la sala está grabada a fuego. No es pintura, como nos han dicho algunos medios de comunicación. Pintura de la Edad Media. Quien diga eso no sabe lo que dice. También es peor que pintura nada. Porque mirad al microscopio, entre hilo e hilo no hay pintura. Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. Yo con un pincel y un trazado en un lienzo coloreo los hilos, pero dejo pintura entre hilo e hilo. Nadie puede pintar un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. La Sábana Santa, mirad al microscopio, entre hilo e hilo no hay pintura. De pintura nada. Los hilos están coloreados porque están chamuscados. Están quemados. La imagen está grabada a fuego. En las sábanas. Descubrimiento de los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jasper Campbell. Estos fueron los que descubrieron que la imagen está grabada a fuego, que no era pintura. Y cada vez, bueno, yo he dicho que es mi tema estrella, me he leído todo lo que existe, que yo sepa, del tema. He asistido a 6 congresos científicos internacionales sobre el tema, etc. Soy muy amigo de los investigadores. Y yo le pregunté a Jackson, cuando él expresaba esto en un congreso científico, creo que fue en Niza, en Francia, a partir de Niza, pues de Cagliari, en Italia, creo que fue en Niza. Cada vez que Jackson hablaba de la gradación a fuego, de la radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar y grabó el fuego, él siempre añadía radiación instantánea. Le pregunto yo a Jackson, ¿por qué cada vez que habla de la radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar, siempre añade radiación instantánea? Me dice Jackson, los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados. Por la penetración de la quemadura, podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Científicamente demostrado, la imagen que hay en la Sábana Santa está grabada a fuego por una radiación instantánea que salió del cuerpo de Cristo resucitado. Y esta radiación ha sido estudiada por el profesor Lindner, catedrático de química técnica de la Universidad Alemana de Karlsruhe, y Rino Do, catedrático de medicina nuclear de la Universidad Francesa en Montpellier. Ha estudiado la radiación nuclear que salió del cuerpo de Cristo al final y grabó a fuego de paz. Ningún cadáver de la historia ha grabado su imagen a fuego. Ningún cadáver de la historia. Roba un cadáver, lo envuelve en una sábana, le graba manchas de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos quizás, pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el vientre de la cruz. Ningún cadáver de la historia. ¿Por qué Cristo grabó su imagen a fuego? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. Científicamente se demuestra que Cristo resucitó. Porque esta imagen grabada a fuego solo pudo suceder en la resurrección. Por eso, la Sábana Santa me demuestra que Cristo resucitó. Y por lo tanto me confirma que Cristo es. Pero, antes de pasar a otro tema, por si alguien, sí, todos hemos oído, pero por si alguien se lo ha creído, con brevedad voy a refutar la prueba del carbono 14. Porque todas las investigaciones científicas que se han hecho en la Sábana Santa, todas confirman que son auténticas. Campos de la historia, de la arqueología, de la medicina, de la bioquímica, de la numismática, de la palinología. Todos los estudios confirman que es auténtica. Con una excepción. Unos laboratorios someten el tejido al carbono 14 y lanzan al mundo la noticia. La Sábana Santa es falsa porque según el carbono 14 el tejido es entre 1260 y 1390. Si fuera verdad, la sábana era falsa. Si la sábana es de 1300, no pudo estar en el siglo I en la tumba de Cristo. Pero este análisis del cabrón es mentira. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Porque los medios de comunicación nos han machacado que según el carbono 14, la sábana es falsa. Y cuando en un congreso científico internacional, al cual yo asistí, en Cagliari, en Italia, se presentan 27 trabajos científicos para invalidar la prueba del carbono 14, de esto no se dice nadie. Y la gente no se entera. Se han enterado que unos laboratorios han dicho que según el carbono 14, la sábana santa de 1300. Eso lo hemos oído todos. Pero que en un congreso científico internacional celebrado en Cagliari se presentan 27 trabajos de investigación para invalidar la prueba del carbono 14 en la sábana santa, eso no se dice nada. Es que los medios de comunicación, no todos, aquí estamos en Radio María, pero muchos, muchas veces la reconciliación, lo que es atacar a la iglesia, adorella. Y para defender, bueno, pues voy a decir, me ha venido la mano, ese canal que se presenta como tiene el Discovery, yo lo llamo. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Había que hacer el boicot. Se presenta como testigo. Y nos habla del código de Vinci, que todo es mentira, del Evangelio de Judas, que desde el siglo II sabemos que es falso, y lo presenta como último descubrimiento, el Discovery, y presume de científico cuando estás engañando al pueblo. Eso no hay derecho. No hay derecho. Y esto pasa con por el código de Vinci, que todo es mentira. Todo es mentira, calumnioso además, porque calumnia al Opus Dei. No hay derecho a eso. No hay derecho. Tenía que llevarlo a los tribunales. Ah, como es una novela. Pero lo triste es que venga el Discovery este y nos presente como hallazgos científicos lo que es mentira. Deja, que lo sepan. Había que hacer boicot a ese canal por mentiroso. Y por atacar a la iglesia. Bueno, a ver qué va. ¿Lo del camarógrafo? Todos los medios de comunicación nos han enfatizado que según el 14-14 las obras de vista. Pues no, señor. Y termino este tema porque quiero hablar de otro. En el cruce de calles, el doctor Baida Bolonde, que es presidente del Centro Internacional de Sindonología, SINDON, es sábana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sábana. En el escrito de clausura, dijo el doctor Baila Blonde, había 500 científicos del mundo entero. Los 500 científicos, dice Baila Blonde, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 de la sábana. Congreso de científicos, entendidos en el tiempo. La tónica general del Congreso, la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 de las sábanas. Que no nos presenten como definitivo lo que han hecho los del carbono 14. Porque los científicos entendidos han dicho que lo que han hecho es inaceptable. El que no sabe nada. Lo dice la tele, lo dice la radio, lo dice la prensa, se lo traga. Los entendidos, desde el primer momento, hemos rechazado eso. Pero la gente que no sabe se lo traga. Tercer punto y también. ¿Por qué soy católico y no soy protestante? A ver si lo digo con verdad. Muy sencillo. Muy sencillo. Porque estoy seguro que la única iglesia que Cristo fundó en San Pedro es la católica. Y todas. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres, todas, sabemos quién, cuándo y dónde. ¿Quién, cuándo y dónde? Y todas son de antes de ayer. Hablando yo con un bautista, y le digo, oye usted, ¿el señor primero había bautistas? Ah, no sé. ¿El señor segundo había bautistas? Ah, no sé. ¡No saben! Se dejan engañar por las falacias y las mentiras que dicen los protestantes. Hay una frase, la he dicho muchas veces, no es mía, de Padre Molina, de Mexicali. Católico ignorante, futuro protestante. ¿Qué bonita frase? Católico ignorante, futuro protestante. ¿Quién será con los testigos de Jehová? Los ignorantes. ¿Quién será con los borbones? Los ignorantes. ¿Quién será con los adventistas? Los ignorantes. En religión. Podrán saber ya las cosas. Sabrá mucha química. Pero si sabe religión, sabrá muchas matemáticas. Si no sabe religión. Hay que estudiar la religión. Y cuando estudias, te convences que Cristo solo fundó una iglesia en San Pedro. Solo una en San Pedro. Y no mil, hay mil iglesias protestantes. Más de mil. Fundadas por hombres todas. Los testigos de Jehová los fundó Russell. Los Elder Smith. El otro, lo que sea, Miller. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres todas. Y de antes de ayer. Son de antes de ayer. Ni en el siglo primero, ni en el segundo, ni en el tercero. El primer protestante fue Lutero. El primer protestante fue Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. Había herejías. No sé yo, cristianos, valdenses, donatistas, herejías. No tienen nada que ver con los protestantes de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una comunidad en el tiempo. Antes de Lutero había herejías que no tienen nada que ver con los protestantes de hoy. Todos los protestantes de hoy vienen de Lutero. Era católico, era sacerdote, era religioso. Se pelea con el Papa, se independiza y es el primer protestante. Después los luteranos se pelean entre sí y los adventistas se pelean entre sí y van subdividiéndose y hoy hay más de mil iglesias protestantes. Todas fundadas por hombres. La única que fundó Cristo la fundó San Pedro. Cuando le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Voy a decir una cosa que dije en televisión, una pregunta que me hicieron, porque algunos protestantes son tan descarados en atacar a la iglesia que se inventan cada cosa disparatada, pero el que no sabe se la traga. Dice protestantes, cuando Cristo dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la piedra era él, se señalaba a sí mismo. ¿De dónde? Pero ¿de dónde hace usted esa afirmación? ¿Lo ha visto usted que Cristo hacía así? ¿Lo ha visto? ¿De dónde saca usted eso? Pero se engaña a la gente, ¿eh? Cristo decía que la piedra era él. ¿De dónde? ¡Mentira! Engaña a los que no saben. Cristo llama a Pedro, a Cristo habla arameo. En español, Pedro y piedra se parecen. Pero en arameo, que hablaba Jesús, es la misma palabra que fa. Y Cristo de un juego de palabras. Le dice a Pedro, tú eres que fa, y sobre esta que fa, edificaré mi iglesia. Vamos, de sentido común. No hay ese idiota que Cristo hacía aquí. Tonterías. Se lo cree que no sabe. Cristo dice a Pedro, piedra fundamental de su iglesia. Cristo funda una iglesia en Pedro. Y hoy, el único legítimo sucesor de San Pedro en el mundo, el Papa de Roma. Y no hay más. El Papa de Roma, legítimo sucesor de San Pedro. Tenemos por la historia una colección de los 165 papas. Y de San Pedro al Papa de Roma. Sucesión legítima. De San Pedro al Papa de hoy. Y es más, con brevedad, pero es muy bonito. Yo tengo un vídeo de esto, un DVD, que dura una hora. Porque tenemos la dicha, a mí me gusta apoyar mi fe en la ciencia. Y lo mismo que hablaba de astronomía, voy a ser manta, me voy a apoyar en la ciencia para confirmar mi fe en la Iglesia Católica. Eso no todo el mundo lo sabe, alguien lo sabrá, no todos. Ustedes saben que San Pedro está enterrado debajo del altar papal. Hemos encontrado la tumba de Pedro y los huesos de Pedro. Yo he estado en Roma un mes para hacer este vídeo, o este DVD hoy. Hablé con los investigadores, los arqueólogos, estuve 4 horas con Margarita Guarduch. Dije yo en Radio Vaticano, Margarita Guarducci merece un monumento en Roma. Lo dije yo en Radio Vaticano. Porque gracias a ella hemos encontrado los huesos de Roma. Estuve 4 horas por Margarita Borges. Claro, abreviando, porque el vídeo dura 1 hora. Hemos encontrado la tumba de San Pedro, que se encontró en tiempos de Pío XII, fue obra de los arqueólogos jesuitas Gisbal y Ferrúa y de los arqueólogos italianos de Giosi. Encontró la tumba de San Pedro, pero estaba abierta y vacía, no tenía huesos. Bueno, tenía huesos de un carnero, no tenía huesos humanos. En tiempo de Pío XII, tanto es así que Pío XII, en un radio mensaje de Navidad, dijo: hemos encontrado la tumba de San Pedro, pero estaba a vacía, no tenía huesos. Pero Margarita Borbiche, abrello, porque la explicación muy larga, vamos a ver, tengo que explicar más. La tumba de San Pedro estaba flanqueada por un muro para defenderle de las filtraciones de agua del Monte Vaticano. Vamos a ver. La palabra Vaticano a nosotros nos suena a iglesia. Ha dicho el Vaticano, es ha dicho el Papa. Voy al Vaticano, voy a la Basílica de San Pedro. Hablo Vaticano suena a Papa, pero Vaticano es nombre etrusco, anterior al Imperio Romano, de una de las colinas de Roma. Una de las colinas de Roma es Monte Vaticano, que es donde está la Basílica de San Pedro. Pues para defender la tumba de San Pedro, que no tenía huesos, de las filtraciones del agua del Monte Vaticano, Constantino, que fue el primero que hizo la Basílica, puso un muro. Ese muro se llama Muro G, tiene muchos grafitos. Una maraña de rayas hecha con pulmón. A lo que voy, que si no me alargo. Margarita Guarducci, descifrando los grafitos, lee uno que dice: Pedro está aquí. Con permiso del Papa, Pablo VI, y era Pablo VI. Pican, se encuentra en un nicho, forrado de mármol blanco, con huesos, bueno, unos huesecillos de un ratón que se coló y no pudo salir. Pues huesos humanos, todos de la misma persona, de sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo XIX. Este estudio del profesor Correnti de Palermo. Margarita Guarducci, la arqueóloga, fue la que descubrió el nicho. Y Correnti fue el que identificó los huesos. Le pido, digo yo a Margarita Guarducci, ¿qué porcentaje de seguridad es que esos huesos son de San Pedro? Es decir, el 100%. Para la directora general de arqueología del Estado italiano, 100% de seguridades, esos huesos son de San Pedro. Están debajo del altar papal. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos. No solo por la historia, sabemos que el Papa de Roma es legítimo sucesor de San Pedro, por la historia, por la arqueología, porque hemos encontrado a San Pedro debajo del altar papal. Continuidad local, continuidad local de San Pedro, que está ahí, al Papa Benedicto XVI, su legítimo sucesor. Por eso, cuando estoy enterado, a mí nadie me pone el coco. A mí nadie me va a llevar a una secta protestante que nació antes de ayer, fundada por un hombre. Yo estoy en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, y a mí nadie me quita de aquí, porque no me voy a ir a dejar a la iglesia de Cristo para irme con la iglesia de un hombre. Sería herencia. Estoy en la iglesia que Cristo fundó, por eso soy católico, no soy protestante. Por eso lo resumo, creo que es la hora redonda, es la orden, segundo y creo. Por eso soy creyente, no soy un necio, creo en Dios. Soy cristiano, sé que Cristo es Dios, por la Sagrada Santa. Y soy católico, porque estoy seguro que la Iglesia Católica es la única que Cristo fundó en San Pedro. Por tanto, pidamos a Dios que nos dé la dicha de vivir fieles a Él y morir en esta santa iglesia que Él fundó en San Pedro para llevarnos a la gloria eterna a todos los que creamos en Él. Mucho. Todos sus DVDs, nos venía contando hoy en la mañana, se los ofrecen en Radio María de España y se los piden también ahí, ¿verdad? Los DVDs que trajimos para la visita del Padre se vendieron todos ayer. Si tienen alguno posteriormente, como aquí me han comprado anteriormente, el Padre posteriormente va a firmar acá. Pero hay preguntas, por ahí hay alguna. Informarles. Ahora, sepa usted una cosa. Nadie se convence de lo que no quiere. Nadie se convence de lo que no quiere. Aunque ustedes den argumentos convincentes, si el otro no quiere, no se convence. Yo puedo encender la luz. Si el otro cierra los ojos, dirá que no ve. Y por mucha luz que yo encienda, si el otro cierra los ojos, no ve. Ahí, primero, pedí a Dios que abra los ojos y sean sinceros. porque nadie se convence de lo que no quiere. Oí una frase, no es mía, pero me gustó. No te esfuerces en convencerme, porque aunque me convenzas, no quiero convencerme. Aunque me convenzas ideológicamente, no me convencerás prácticamente, porque no quiero. Nadie se convence de lo que no quiere. Pero pedir a Dios honradez y sinceridad, para que el otro sea abierto a la verdad, porque si no quiere, no hay nada que hacer. Primero, pedir a Dios que se convence, que sea abierto, justo, imparcial y no sé qué. Y después, informarle. Decirle, oiga usted, estudie y entérese que su iglesia la fundó un hombre, no Cristo. Y la mía la fundó Cristo. Informar. Y cuando se informan, se hacen católicos. Hay montones de casos. Ludovico Pastor, que era protestante, estudiando la historia de la iglesia, se hace católico. Newman, era protestante, estudiando la iglesia católica, se hace católico. Ed Stein, era judía, estudiando la historia, se hace católico. Cuando estudia que se entera, se hace católico. Ahora si lo sabe, o no quieren saber, es lo malo. No quieren saber, pero si se enteran que su iglesia la fundó un hombre antes de ayer, y la iglesia católica la fundó Cristo en San Pedro, si son sinceros, son católicos. Segundo, era... que basta fe en Cristo. Los protestantes dicen, basta la fe, basta la fe. No basta la fe. El demonio tiene fe. Que está en el infierno. No basta la fe. Con fe te vas al infierno. Si no hay obras. ¿Cuál es el Cristo? Cumplir los mandamientos. Si quieres la gloria eterna, cumple los mandamientos. La fe es necesaria. Sin fe tampoco. No basta buenas obras si no hay fe. Los filántropos harán buenas obras. Pero si son ateos, se van al infierno. No bastan las buenas obras, pero hacen falta buenas obras. Hay que tener fe, pero no basta la fe. El demonio tiene fe. Hay que tener fe y buenas obras. Porque Cristo dice, si me amas, cumple los mandamientos. Las buenas obras son necesarias. Pero ellos dicen que basta la fe. Hay una frase, yo no se la he oído. Pero no sé si es verdad que la dijo Lutero. Si la dijo, es un disparate. Cree firmemente y peca libremente. No sé si la dijo. Dicen que la dijo. Es decir, cree firmemente y peca libremente. A ver, si dijo esto Lutero, hombre, le falta un tornillo. Es cierto, pero los protestantes insisten en la fe y no en las obras. Las dos cosas. Hace falta fe y buenas obras. El diablo tiene fe y está en el infierno. Lo último eran los ortodoxos. Lo mismo que los protestantes se separaron con Lutero, los ortodoxos se separaron con Focio y Cerulario en el siglo XI. Y como siempre, cosas humanas. ¿Por qué los orientales? Bueno, hay una iglesia católica oriental. Católicos orientales. Con rito oriental. Nosotros somos rito latino. Ellos son católicos de rito oriental. Así hay muchos. Maronitas, melquitas, qué sé yo, coptos. Son católicos como nosotros. Con otro rito. Pero hay otras iglesias islámicas, las orientales. Y estos se separaron de la iglesia con Focio y Cerulario por cuestión de, ¿cómo diría?, de hegemonía. Que el patriarca de Constantinopla no quería someterse al de Roma. Y por no someterse al de Roma se independiza. Cosas humanas. Pero así ocurrió. Y los ortodoxos, que son iguales que nosotros en todo, pero que no obedecen al Padre. Ellos no obedecen al Padre. Por lo tanto, desde Fuerte Celulario, bienvenido a este franciscano. Entrega, mire, nunca quiere ir en pensión, siempre trabajando, luchando para hacer que el reino de Dios se extienda, fortalecer la fe católica, darnos más aliento y entusiasmo, conocimiento. Compre todos los libros del Padre, tráeme este libro, por favor. Eso, este libro es para conocer, para salvarte. Padre, yo tuve la dicha por un año entero a leer este libro a estos micrófonos de Radio María. Te agradezco mucho, y todo lo decía, Padre Hilario, ¿cómo sabe tantas cosas? Estaba todo escrito aquí. Por eso compren este libro. Y hay otro libro que yo desearía tener, pero nadie me lo regala. La Santa Sábana, que más escribiste. Lo tiene Manolo. No, Manolo, un traidor, ya se lo vendió. Manolo, ¿dónde están los libros? Se acabaron ayer. Se acabaron, ¿viste cómo es? Sabiendo que me hubiera traicionado. Ahí voy a traer. Eso, me gustaría que trayera más con el tiempo para tenerlo también aquí en el Radio María, porque son tesoro este libro, y yo no sé por qué el Señor te dio tanto y tanto. Gracias. El último aplauso al padre Lorin antes de retirarnos.